¿O simplemente descartarías los dos si descubrieses que la realidad no coincide con ninguno de ellos? ¡Wow! La verdad que ambos, tanto la introducción como el apartado de todo lo que les leí, están impresionantes. Muy, muy impresionantes. La verdad, esto, yo creo que hoy voy a hablar de esto en la charla. En la charla del día, para que no sea más tiempo. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti. ¡Wow! ¿Qué entendemos por esto? Lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, pero aquí claramente entendible, ¿no? Tal vez yo he tratado de explicar como que esta idea y tal vez pues no me ha salido. No me ha salido tal vez cuando quiero explicarla, pero aquí no hay pretextos, ¿no? Nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti. Cuando nosotros decimos que tenemos a una lista o algunas personas que no las consideramos amigables, o que no las consideramos agradables, o que no las consideramos amigos, pues le ponemos otra etiqueta, ¿no? Como si tenemos en una lista amigos, pues probablemente en otra enemigos. Hoy escuché en la misa, cuando estaba dando el evangelio, estaba dando la charla, cuando empieza a hablar el padre sobre el evangelio y empieza ahí a distorsionar todo, ¿no? Y empieza a hablar de los enemigos, ¿no? Y es curioso porque el día de ayer, que yo estaba escuchando un video del Sadhguru, hablaba también de los enemigos, ya van dos, ¿no? Y con esto ahorita de que nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti, quiere decir, en pocas palabras, que supongamos que nosotros tenemos una lista, de personas no muy gratas para nosotros, a los cuales le llamamos enemigos, entre comillas. No crean que me estoy desviando de la idea, ¿no? Le estoy diciendo esto porque nosotros le dimos esa connotación de enemigos o personas no gratas en nuestra vida. Y decía, en cambio, el Sadhguru, ya no voy a hablar, o sea, lo que dijo el padre, porque la verdad, pues, no tiene caso, ¿no? Pero lo que dijo el Sadhguru es muy cierto. Dice, a ti te piden que ames a tus enemigos. Y es muy difícil, o sea, ¿cómo te están pidiendo que ames a tus enemigos cuando tú los hiciste o lo pusiste como enemigos? Eso es lo que a mí se me quedó del poquito video que escuché, porque la verdad, de repente cuando me estoy bañando pongo así audios, videos, que no los estoy viendo, nomás estoy escuchando y se pone uno tras otro. Y en una de esas pues escuché esa parte y dije, ¿qué tan cierto es esto? No tanto por decir que tenemos enemigos, porque realmente no tenemos enemigos. Obviamente, si yo les digo, y como he dicho en otras ocasiones, trae a la persona con la que tienes un conflicto y trata de perdonarla, trata de amarla, pero se me estaba escapando esta parte, ¿no? De si por más de que yo digo, trae a esta persona, y si tú ya la tienes en una etiqueta de enemigo, o ponle, tal vez no dices, no es mi enemiga, no es mi enemigo, pero es una persona no grata, pues así como que decir, tengo que traer a esa persona no grata o enemiga a mi vida y perdonarla, pues obviamente va a resultar muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque ya la tenemos en ese otro concepto. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es quitar las etiquetas. Quitarlas completamente. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, inclusive al inicio del curso, nos los dice. O sea, los juicios. Y recordar que nada externo a mí, nada de lo que está fuera de mí, nada de lo que está allá lejos, me va a poder hacer que yo tenga miedo o me va a hacer que yo ame. ¿Por qué? Porque no hay nada externo a mí. Todo lo que yo veo afuera, todo lo que yo observo, todo lo que yo escucho, todo lo que yo toco, todo lo que yo estoy observando, por más que según mis sentidos están fuera de mí, no lo están. Porque si yo los estoy viendo a través de mis ojos, quiere decir que los estoy viendo a través de mí. O sea, nada está o nada existe externo a mí. Yo lo estoy observando, entonces yo lo estoy interpretando. Si yo lo viera bonito o lo viera feo el escenario que yo estoy viendo o la persona que yo estoy viendo, va a depender de mí lo que yo estoy viendo. No va a depender de lo que se me está mostrando. Nos pasa que cuando estamos tristes y viene tal vez un niño o vemos una flor o vemos un ave, una mariposa, y ni siquiera eso tal vez nos hace sonreír o salirnos de nuestra tristeza. ¿Por qué? Porque nuevamente nada de lo que está fuera de mí es externo a mí. O sea, que lo que yo traiga es lo que yo voy a observar. Y si yo no quiero ser feliz al ver una mariposa, o si yo quiero ser feliz al ver una mariposa, viene de mí, no del exterior. Entonces, partiendo de ahí, pasamos al apartado que Dios, en Dios estás en tu hogar, ¿no? Nosotros no conocemos nuestras creaciones, porque mientras nuestra mente siga estando dividida, decidiremos contra ellas, nos decía al principio del apartado. Y es imposible atacar lo que hemos creado. Es muy cierto esto. Todo lo que estamos observando lo estamos creando. Toda esta historia que tenemos en nuestra vida, nosotros la hemos creado. Todo lo que observamos, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que escuchamos, es nuestra creación. ¿Por qué? Porque si yo cierro los ojos, me tapo los oídos y me amarro las manos y no toco, no escucho, no veo, y me tapo la nariz, no vuelo, entonces no tendré una interpretación más completa de lo que yo estoy observando o lo que está a mi alrededor, que simplemente me hace recordar que entonces yo le estoy dando todo ese valor o toda esa interpretación a lo que hay afuera. Dizque hay afuera. Ahora, nos habla de los sueños, que ya hemos hablado también en otras ocasiones. Ya hemos dicho que cuando tenemos pesadillas y nos despertamos y dice, ah, era una pesadilla, era un sueño, entonces no me tengo que preocupar, ¿no? Y aún así, también les he dicho, teniendo pesadillas, nos preocupamos ya cuando estamos despiertos. Nos decía aquí el libro, o sea, ¿qué tal si tú te despiertas y dices, ah, era un sueño? Y ya seguimos y después no nos damos cuenta que tal vez no hemos despertado y seguimos soñando. Obviamente si tenemos un problema en el sueño y otro problema en el sueño y nos despertamos, en la vida real no tratas de solucionar algo que era ficticio, algo que era una ilusión, algo que era una mentira. ¿Por qué? Porque dices, ah, era un sueño, estoy despierto y aquí no está sucediendo todo eso. Pues lo mismo pasa ahorita en este momento. O sea, estas dos ideas van de la mano. Nada externo a ti te puede afectar, o nada externo a ti puede hacerte temer, o nada externo a ti puede hacerte amar, porque no hay nada externo en nosotros. Partiendo de ahí, nos podemos hacer responsable de lo que nosotros estamos pensando, de la vida, de la gente que conocemos, de nuestra propia vida y de nuestro entorno. Y así quieres incluir pues ya todo lo demás, pues va incluido ahí. O sea, decir, y lo que hice ayer y antier y el año pasado y mi historia y mi vida y lo que planeo del futuro. Cada momento es una oportunidad, y siempre lo he dicho y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario y que necesite escucharlo, ¿no? Porque ustedes tal vez dicen, ah, Janet, pues está diciendo todas estas charlas para nosotros, ¿cómo lo recalca? No, lo recalco no para ustedes. Es obvio que si yo digo algo es porque es algo que yo misma necesito escuchar, ¿cierto? O sea, me hago responsable de esto. Al mismo tiempo yo les he dicho, lo que no les funcione, descártenlo. No tienen por qué quedarse con las ideas que no les parece o que no les hace sentido, ¿verdad? Y lo que sí, pues recíbanlo. Jamás les diré algo lo cual les haga sentir culpa, porque estamos aquí para liberar la culpa. Sin embargo, tal vez cuando nos salimos de aquí, ahí viene el juicio y la culpa, ¿no? Persiguiéndonos. Y tal vez a veces lo agarramos de la mano y a veces lo soltamos. Y eso es lo que realmente nos hace sentirnos, pues como a veces nos sentimos, bajones de energía o tristes o temerosos o con miedo o con dolor o con ira o con tristeza. Entonces, recordarás todo en el instante santo en lo que desees de todo corazón. Pues si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación. Y simultáneamente le habrás devuelto a tu mente, a tu creador y a tus creaciones. Nos dice al final, al conocerlos ya no tendrás deseos de dormir, sino solo el deseo de despertar y regocijarte. Soñar será imposible porque solo desearás la verdad, y al ser esa por fin tu voluntad, dispondrás de ella. ¿Te puedes imaginar por un instante en que realmente estás totalmente despierto, despierta, que ya no estás soñando, que lo único que deseas es la verdad y se da por manifiesto, y que al ver la verdad se hace la voluntad de Dios, a sabiendo que la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad y que tú puedes disponer de ella? ¿Te puedes imaginar esto? Tan solo por este instante, recuerda que en Dios estás en tu hogar, no en los sueños, no en los juicios, no en la culpa, no en las etiquetas que estamos construyendo y que estamos diciendo, pues sí, son mis enemigos, perdónalos, pero ¿dónde creamos el problema? En nosotros mismos, al decir que son enemigos. Para empezar, tendríamos que quitar esa etiqueta y quitar con ella todos los juicios, todo lo que hemos tejido. Porque es muy fácil decir, esta persona me hizo mucho daño, esta persona hizo esto o no hizo esto. ¿En qué nos ayuda a nosotros? ¿En qué nos ayuda conservar esos recuerdos o esos pensamientos o esas creaciones que tenemos en nuestra mente sobre esas situaciones o esas personas? ¿En qué nos ayuda? ¿Nos hace sentir bien, felices y en paz? Claro que no. Lo único que hacemos es justificar ese sentimiento, ya sea de soledad o de ataque o de coraje, para seguir justificando, ¿no?, lo que nosotros creemos que es realidad cuando no lo es. Todo lo que procede de la no paz no puede ser real. Si no te causa paz, no puede ser real. Y tenemos que ser sinceros, es decir, oye, no, la verdad es que conservar estos recuerdos y decir que es una mala persona, que es una, lo que sea que le pongan de etiquetas, ay, cómo me causa paz. No es cierto, no nos causa paz. Vamos a empezar a liberarnos poco a poquito. Si te cuesta mucho trabajo, poco a poquito, empieza con una de tus ideas que has tenido, pues ahí, tal vez aferradas y tal vez con las que dices, sí me puedo liberar de esta. Voy a